aprovechando que el pasado mes de enero se presentó en Almendralejo la réplica del disco de Teodosio, que ya forma parte de la colección Monsalud, una presentación en la que tuvimos la suerte de contar con la presencia de Martín Almagro. Unos alumnos de bachillerato le han hecho una entrevista al profesor José Ángel Calero, profesor de arte del Instituto Santiago Apóstol y uno de los mejores conocedores del disco de Teodosio. Disco de Teodosio. Pues el disco de Teodosio es hoy por hoy la pieza de plata más importante del mundo romano en Europa, probablemente, porque hay piezas parecidas a la del disco, pero no tienen la calidad artística ni la simbología histórica que tiene el disco de Teodosio. ¿Qué supuso el hecho de encontrar el disco de Teodosio para Almendralejo? Pues probablemente aparecer por primera vez de forma muy importante en los libros de historia, porque antes de que el Extremadura subiera a primera división, uno, digamos, venía el nombre de Almendralejo en internet y casi solo hubiera aparecido el disco de Teodosio, porque desgraciadamente la historia de Almendralejo hasta épocas muy recientes ha sido muy poco estudiada. Y la única bibliografía que había sobre Almendralejo era el disco de Teodosio. ¿En qué fecha, en qué circunstancias fue encontrado, fecha, época? Pues el disco de Teodosio se encontró al suroeste de Almendralejo, en un paraje, o al menos en teoría, que se llama Sancho, que sigue existiendo todavía, a mediados del siglo XIX. Y fue a finales del verano, del mes de agosto, a mediados del siglo XIX, cuando cuatro jornaleros estaban trabajando en la viña y al desarraigar una cepa, pues encontraron unas piezas de plata que estaba doblada y algunos elementos más. Fue, como casi siempre en arqueología, un hallazgo siempre fortuito, casual. Eso es, casi siempre suele ser así con las grandes piezas de la arqueología mundial. ¿Alguna posibilidad de encontrar el sitio donde estaba el disco? Bueno, yo personalmente llevo investigando ese tema varios años, porque posiblemente el descubrimiento del lugar donde estaría o estuvo el disco de Teodosio podría ser un hito arqueológico a nivel nacional. Si suponemos que el disco de Teodosio estaba en el sitio, en su sitio, en su emplazamiento original, es decir, en el sitio para el que fue traído, debemos suponer que el lugar era la villa, la residencia oficial de quien en aquel momento era probablemente el hombre más importante de la península, el Vicarius Hispaniarum, es decir, digamos, hoy sería el gobernador de España. Por tanto, si descubriéramos, y es verdad que partimos de la primera premisa, que el disco estaba en su emplazamiento original, pues sería descubrir una de las villas romanas, de las casas romanas, probablemente más importantes de la península. ¿Y qué tiene que ver esto con el Marqués de Monsalud? Pues el Marqués de Monsalud es un personaje muy importante de Almendralejo. Hay dos marqueses de Monsalud importantes. El segundo marqués de Monsalud, que es el que está relacionado con el disco de Teodosio, que fue quien consiguió que el disco no se perdiera. Cuando se descubrió el disco, las personas que lo encontraron, pues trataron de, digamos, convertirlo en plata, porque el disco ya sabéis que es una pieza de plata pura, de un peso espectacular, 15 kilos, lo cual era mucha plata. Entonces el marqués de Monsalud se enteró de que había sido encontrado y consiguió que la Academia de la Historia, que en aquel momento era la institución más importante para la historia, el estudio de la historia de España, comprara la pieza y lo hiciera y la conservara para la posteridad. Si el marqués de Monsalud no hubiera intervenido, es muy posible que que la pieza hubiera, se hubiera convertido en plata y hubiera sido hoy pues una lámpara o un anillo o una joya o algo así. Fue afortunada su intervención, probablemente de las cosas más afortunadas que hizo en su vida, aparte de que fue un hombre importantísimo, el segundo marqués de Monsalud, fue el que construyó la casa que hoy es el ayuntamiento y fue en aquel momento el capitán general de Extremadura. Lo que hoy sería el presidente Fernández Vara, lo fue él para la historia de Extremadura a mediados del siglo XIX. O sea, un personaje realmente importantísimo. Después hubo otro quinto marqués de Monsalud, que era descendiente de este, aunque no de forma directa, y curiosamente fue el que creó la colección arqueológica, que hoy se puede visitar muy, muy, muy disminuida, con muchas menos piezas, en lo que hoy es el convento de San Antonio. Ese fue el segundo fue el del disco de Teodosio. Muchas gracias. De nada. Podríamos terminar, muchas gracias. A vosotros, hombre.